that separates you, your mind, from the mind of the computer. The computer pulls us inside. Par es el proyecto solista de Nacho Ada, iniciado en el 2009. Cuenta con 12 EPs, Control, nominado a Mejor Álbum de Música Electrónica en los premios Graffiti y 012, en el cual se acentúa el cambio de búsqueda en la instrumentación electrónica. En junio de 2013 editó a través del sello Viage Corp El Futuro, un disco de 11 temas apuntando a la música de sintetizadores, conceptualmente vinculado a la ciencia ficción y a las visiones apocalípticas del futuro. Dicho trabajo obtuvo 2 nominaciones a los premios Graffiti, y en noviembre de 2015 lanza su disco Ahí Viene la Tormenta, y en 2018 presenta Hiper, un conjunto de temas que junto a 8 talentosos artistas. Tanky de Clouder y Liz Boltman, del Color Ausente, Laura Cellini, Alfonsina, Caminauta, una jovencísima productora de 33, Meg Fenafrey de Argentina y Ante de Francia. Más cerca de la canción, pero sin abandonar la abstracción, un disco cargado de sonidos entrelazados con momentos más densos y otros calmos, como los tiempos que corren. Y el próximo 19 de septiembre va a presentar Hiper Vivo, la potente presentación de Hiper, su último disco. Un ambiente de texturas pensando para sumergirnos en las profundidades de los sonidos, de la imperfección de lo experimental, en la oscuridad de la búsqueda. Show que estará participando además el dúo Clouder. Y bueno, como les decía, esto será el jueves 19 de septiembre a las 21 horas en Sala Camacuá, con unas anticipadas a $200 que se pueden conseguir en Tundra Bar, en Brecha y en Ticantel. Y bueno, y por eso estamos justamente hoy con Nacho Ada, Par, cuya voz es la siguiente. Hola, ¿qué tal? Y estamos con Tanky y Matías de Clouder. Hola. Hola. Quienes también van a ser parte del show de este 19. Bueno, bienvenidos todos a Radio Pedal. Gracias, y a En Trance. Gracias. Y bueno, por lo general arranco como con estas presentaciones como que salen de la web y de las redes sociales, justamente para diferenciar lo que es como esta presentación como un poco más formal a lo que realmente cada uno considera lo que es su proyecto. Entonces, por ahí va la primera pregunta. ¿Qué nos podés contar vos sobre Par y sobre Hiper en tus propias palabras? Bueno, sobre Par es un proyecto que surgió de la necesidad de tener un espacio para volcar mis ideas. Yo empecé en el 2009, como vos dijiste. En esa época tocaba en bandas y nada, el choque de rumbos, de qué hacer, qué música tocar, no sé qué. Yo ahí ya en la última banda ya estaba metiendo sintetizadores y programaciones, y ahí me decidí a tener mi espacio de volcar yo mis ideas, y estuve 2009-2010 hasta el 2011 grabando cosas sin ningún tipo de inquietud más que esa, ¿no? Grabar sin pensar en ni siquiera mostrarlo, mucho menos tocar en vivo. Y bueno, en el 2010 fue que más o menos 2011, perdón, en más o menos tuve algo que me parecía que como que había encontrado cierto rumbo y cierta personalidad, y bueno, ahí fue que medio que empecé a subir los trabajos. Yo lo defino como, si bien en esa época todavía tenía más cosas de post-rock, ciertos climas de post-rock, de guitarra, había guitarra, había bajo, a medida que fue avanzando un poco el la búsqueda de nuevos sonidos y de nuevos ritmos, me volqué más a la instrumentación electrónica, que no necesariamente quiere decir, viste, cuando te preguntan si haces música electrónica, la música electrónica así es como no significa nada, música electrónica. Sí, puede ser formato banda y ser... Exacto. Música electrónica. Entonces, bueno, yo lo defino como que hago música bastante climática, bastante ambiental, sin ser ambient, puramente dicho. pero que usando elementos electrónicos, tratando de crear esos ambientes, esos espacios en las que, bueno, yo planteo un concepto en cada disco y, bueno, vos ahí adentro ves cómo te sentís. Básicamente es eso. Y por ahí, ¿qué fue lo que te hizo pasar del formato banda quizás más estructurado a esto? Por lo general, cuando hago esta pregunta, va por la libertad, como la libertad que significa la experimentación sonora y obviamente que ser un proyecto solista también. Puede que vaya por ahí. No fue un camino, o sea, no fue un quiebre, porque por ejemplo, yo soy bajista, ¿no? Y aprendí a tocar el bajo con Harry, de Elefante. Entonces, al mismo tiempo que yo aprendí a tocar el bajo, él me dio herramientas y programas para grabarme. Entonces, los ejercicios que yo hacía, me los llevaba para mi casa y los grababa. Y después se los mostraba a él. Entonces, de eso a después ponerle una basecita y a doblar el bajo, haciendo otra cosa y poner un efecto en la pedalera, fue como medio que se fue dando. Obviamente, la libertad es mucho mayor. La responsabilidad también, porque no tenés a nadie a quien echarle la culpa si las cosas no salen o suenan mal o van para un lado que no es interesante. Entonces, bueno, sí tenés esa libertad, pero tenés 100% el control del proyecto con lo bueno y lo malo que trae. Pero no fue una cosa que fue un quiebre, que digas, bueno, tocaba el bajo y ahora me puse a hacer música electrónica, porque siempre la música que me interesó tuvo una pata electrónica, sin ser la música electrónica de pista, que nunca la curtí. El rock que a mí me gustaba tenía sintetizadores los clásicos de la música electrónica, desde Kraftwerk hasta Depeche Mode, no sé, influencias que creo que tenemos todos. Entonces no fue como un quiebre muy radical a lo que yo hacía antes. Sí, esas ideas empezaron a ver mucho más reflejadas que antes, porque ahora no tenía que pedir permiso a nadie. Claro. Básicamente. Bueno, acá parafraseándote un poco sobre el disco, Hiper es todo, mucho y todo el tiempo, es una visión y un velo. Hiper es distorsión en HD, es un entramado que se desintegra. Hiper es realidad aumentada, es instinto disminuido, hiperreal, hipersensible, hiperrápido, hiperconectado. Hiper es tedio, mucho y todo el tiempo. Lo mismo que por ahí la descripción del proyecto. ¿Qué podés decir de esto? Bueno, Hiper, primero que es la en la presentación te olvidaste de un disco, que es Arc, que es del 2016. Hiper es medio como una respuesta a Arc. Arc es como un punto de quiebre en cuanto a lo sonoro que yo venía antes, que venía capaz que cargando las cosas, jugando a la cantidad de capas, una más arriba de la otra, sin ningún tipo de problemas. Y en Arc lo que decidí fue, basado en la premisa de tratar de convertir la arquitectura moderna en sonidos, tratar de ver los principios de la arquitectura moderna, tratar de llevarla a la música que yo hacía, surgió una música mucho más minimalista, más despojada. Con estructuras mucho más marcadas. Entonces, bueno, para el siguiente disco, si bien hay ciertas cosas sonoras que yo encontré que me parecía que estaban buenos seguir desarrollando, en cuanto a las estructuras y los conceptos, no iba a ir por ahí, quería al revés. Entonces, bueno, surgió eso de ese concepto de lo hiper, que es de cómo vivimos, que es todo hiper. Sin caer en un disco de crítica, viste que esos discos de crítica son horribles, tipo onda crítica a la tecnología, son espantosos. Pero sí plantear bueno, ciertas cosas como son, y el que le guste bien, el que no, también, porque no vamos a ir para atrás en el tiempo, no van a dejar de existir los celulares, no va a dejar de existir nada, en todo caso va a empeorar la situación en la que estamos. Entonces, con los samples un poco traté de buscar qué pensaban los pioneros de internet, los pioneros de la realidad virtual, y bueno, usé esos samples para medio que conceptualizar un poco más. Y me pareció que al revés de Arc, que no tenía ni un sample de nada, este disco tenía que tener una presencia de voz. Y bueno, cuando quise acordar, la mayor parte del disco es con vocalistas invitadas. Porque me parecía que contaba mejor ese cuento si cada una de ellas, en base a ese concepto, escribía escribía un cuento que fuera para diferentes lados. Eso es lo bueno de trabajar con diferentes personas, que cada uno llevó ese concepto de lo hiper para sus experiencias personales, sus influencias personales. Entonces, bueno, está bueno, a mí me parece que está bueno como respuesta a la discografía, que es un disco que medio que hace ese quiebre. Y bueno, ahora se transformó en como es el disco más cerca del formato canción, aunque no son canciones estructuradas tradicionalmente, pero bueno, es medio que es eso, hiper. Bien, bueno, acá lo estábamos escuchando un rato con Santi antes, y me había hecho un comentario que es muy cierto, que es como que parece como un set en vivo cortado en pistas, de alguna manera. Puede que el disco esté justamente pensado para este momento de justamente presentarlo en vivo. No, a ver, ya lo he hecho antes, el futuro, por ejemplo, tenía los temas así como medio enganchados también. No es algo que lo busqué, porque no, tampoco es que están, no fueron grabados en orden, o sea, después que están, más o menos se ve cómo relacionarlos entre sí. No, el hecho de llevarlo a en vivo se dio con una suma de cosas, los amigos que siempre te dicen está bueno para tocarlo, tuvo buena recepción en la prensa el año pasado, salió en varias ¿cómo es? En varias listas de destacados. Entonces, bueno, eso como a mí no me gusta mucho tocar en vivo porque es complicado presentar como yo creo que hay que presentar el proyecto en Montevideo, con un lugar que tiene que tender a ser un poco más de auditorio, con la gente más sentada, más prestando atención, y no en formato en un bar, ponele, ¿viste? O en un boliche. Pero bueno, sumado a que este año se cumplían los 10 años del proyecto, me pareció que estaba bueno como, bueno, agarrar temas de Hiper, agarrar temas de Ark también, que Ark nunca había llegado a tocar nada en vivo, porque básicamente hace como 5 años que no tocaba. Y bueno, en junio, el 29 de junio de este año, empecé la vuelta. Hicimos un toque ahí en la Pensión Cultural de Milán. Y bueno, estuvo buenísimo. Y en base a eso, medio que se amplió un poco más para lo que va a ser la presentación de Hiper Vivo. Bien, entonces en lo que es concretamente esta presentación del 19... Sí, vas a estar presentando este disco, el disco anterior también, por lo que me decías. ¿Cambia de alguna manera el formato de las canciones en vivo? ¿La experimentación pasa por ahí? ¿Por dónde pasa? No es una presentación del disco, o sea, se va a presentar temas del disco, pero no es una presentación del disco por eso que vos decís, no voy a tocar todos los temas y voy a tocar temas de otros discos. Y los que voy a tocar son versiones. Porque ir a por lo menos a mí, como espectador, ir a escuchar lo mismo del disco en estos géneros en particulares no me resulta como muy atractivo, porque no tiene mucha cuota de vivo, justamente. Entonces, lo que hice son versiones que yo pueda tocar en vivo. Para seguir siendo redundante, que obviamente son reconocibles, no es que son covers o versiones totalmente diferentes, pero no son exactamente lo mismo. Y hay un 80%, capaz que menos, 75% ponele, que es fijo, de que bueno, estas cosas sí tienen que pasar, y después queda todo ese margen para, bueno, cómo se va dando el espectáculo, los enganches entre los temas surgen. Son como los temas del disco enganchados entre sí por pequeñas piezas instrumentales, y esas pequeñas piezas siempre son diferentes, ¿no? O sea, como los presenté en la pensión, y como los estoy ensayando, y como van a salir, no van a ser iguales, porque nada, depende ahí del momento, depende de las máquinas para dónde agarren también. Porque capaz que girás ahí un poquito más y el sonido hace un poquito una cosa más interesante y seguís para ese lado, que es algo que no había previsto, porque eso es lo bueno que tienen para mí los sintetizadores, de tocar con sintetizadores, que te dan cierto riesgo de que las cosas pueden salir no tan programadas, no tan pensadas. Entonces me parece que está bueno ahí darle un desarrollo y darle un espacio a lo experimental. Bien, ¿y cómo va a ser el ensamble con Clouder? A ver si... Bueno, ¿qué me pueden decir? En primer lugar, con Nacho somos amigos hace varios años, no sé cuántos años, 5 o 6 años. Sí, y 8 capaz que también. Bueno, no sé qué tal. Y hemos colaborado un montón en diferentes formas, tanto Matías solo como yo, como Clouder. Ahora, el año pasado sacamos un EP y lo llamamos a Nacho para que nos ayudara a producir, porque al ser dos personas también necesitas a veces alguien que te ayude a desempatar y que te ayude a sacar las cosas cuando sos muy perfeccionista, como somos Matías y yo. Y bueno, y empezamos a reunirnos periódicamente, semanalmente, a tocar, a charlar, a picar, a tomar alguna bebida. Sí, a comer salame. A comer longaniza. Sí, exacto. Y así de glamoroso como suena. Y bueno, y surgió ahora esta idea de tocar juntos en el aniversario de Par, que es un proyecto que nos gusta mucho, así que vamos a estar presentando, abriendo el show de Nacho, presentando algunos temas. Sí, la idea es que abran el show. En su momento Matías me hizo visuales muchísimas veces, me va a volver a hacer visuales, pero para esta vez, ya. Sí. Sabelo que vas a volver a hacer visuales. Pero claro, para esta vez era, bueno, quería invitarlos a ellos para que fuera lo más familiar posible el concierto. Y entonces después tenía el problema de si los invitaba a ellos a que abrieran, no los iba a poder invitar a ellos a hacer temas en mi set, y Matías tampoco iba a hacer los visuales. Entonces, bueno, decidimos que para esta presentación lo más sano mentalmente para que cada uno preparara su set, exacto, que ellos abran el toque y después toco yo, y bueno, después ya veremos. Haremos otros toques que los invito yo a tocar, o ellos me invitan a mí. Exactamente. Puede que haya algún ensamble extraño ahí en el medio, alguna sorpresa. Para este toque en particular, ocasión, no. No, pero... Para este toque en particular no, pero lo hemos hecho, como decía Tanque ahora, para la presentación, para la preparación de su disco y eso, que estamos ahí zapando, y sí, se puede dar perfectamente. Sí. Y vamos a seguir colaborando, sí, seguro. Inclusive, yo también colaboré tocando la guitarra en un tema de Par, en el NARC, ¿fue? Sí, antes de que existiera Claudio. En el remixes de ARC. De ARC, sí. Que para mí es un gran disco, me gusta muchísimo. Hemos trabajado mucho. Ya, Matías en los visuales ha metido guitarra, Tanque ahora se sumó para Hyper metiendo voces en Chiva City. Hicimos la versión de Método con Clouder también. Ellos hicieron un remix también, o sea, estamos como muy mezclados en lo que hacemos. Yo me siento muy influenciado por lo que ellos hacen, y también los veo a ellos en los primeros momentos que estaba yo, que era grabando y no mostrando nada, y yo soy el que no me vino a agitar a mí. Yo estoy diciéndole, bueno, saquen los temas porque están buenísimos. Es todo hasta acá, sáquenlo una vez. Claro, sí, se necesita mucho. Entonces está, me siento como muy muy influenciado por lo que ellos hacen y me influencia bastante. Sí. Tenemos un buen intercambio en general. Sí. Bien, algo que me llamó mucho la atención, que en realidad no debería llamarme la atención, pero lo hizo, es que todas las colaboraciones son con mujeres. ¿Hay un mensaje político por ahí detrás de esto? ¿O se dio naturalmente? No, yo toda la vida toqué en bandas que cantaban mujeres. Las bandas que me gustaban cantaban mujeres. Y me parece que para el género que yo hacía, viste, muy capaz que en las primeras épocas muy influenciado por Massive Attack, donde los temas que más me gustan son cantados por mujeres, viste. Entonces, bueno, al principio era la idea de, bueno, tratar de replicar eso. Y después medio que se transformó en una cosa que medio de sonoridad, me parece que queda bastante mejor para las ideas que se me ocurrieron en ese momento. Hay discos que hay hombres invitados, no solo como Matías en instrumentación, sino también cantando. Pero bueno, para este disco, cuando quise acordar, eran muchas mujeres y ya no tenía sentido. Porque fue, bueno, las que siempre quise hacer algo, las que tenía pendiente una vuelta, como con Alfonsina, que habíamos grabado en el 2012. Y bueno, desde el 2012 hasta ahora no habíamos vuelto a grabar nada. antes de que yo sacara mi disco, antes de que ella sacara su primer disco. Entonces, bueno, eso como era una cuota pendiente, también, bueno, después empezó las invitaciones al exterior y tal, ya eran, sí, iban a ser todas. Me di cuenta yo que las que quería invitar eran otras mujeres, pero no hay... Igual, perdón, ¿no? Sí. Como la única mujer en esta mesa, sí, y en este entorno. Es increíble cómo llama la atención que sean todas mujeres cuando son todos hombres, no llama la atención. Por eso no debería llamar la atención. Claro, pero... está bueno reflexionar también en eso, en cómo nosotros mismos estamos pendientes de eso, de la condición de mujer u hombre, de la persona que colabora, cuando en realidad la música no tiene sexo, ¿no? Bien, y a ti particularmente te cambian algo que sean mujer o hombres, la forma de trabajar. Porque no, por no. Ahí los hombres tenemos como ciertas actitudes o prepotencias. O no, la forma de trabajar no, porque siempre he trabajado con amigos o gente que conozco. Entonces, ni con hombres ni con mujeres me he tenido que enfrentar a situaciones de que sea complicado trabajar, porque si no hubieran llegado a nada productivo, no hubieran llegado a hacer temas. No, es simplemente una cuestión estilística de que determinados timbres de voz me parece que quedan mejor. No sé, ya te digo, es de la influencia mía de estar criado escuchando esos géneros, con fuerte presencia femenina en las voces. No, viene por ahí. Y bueno, es como decía Tanque, o sea, los discos están llenos de hombres invitados y nadie le llama la atención. Bueno, cuando haces un disco con todas invitadas, ahí como que parece que estás haciendo un planteo, que si bien termina siendo un planteo, porque termina siendo un discurso, no es lo buscado de que yo me puse a pensar, bueno, voy a hacer un disco y voy a tenerlo lleno de mujeres. Claro, tendría que estar naturalizado, pero... Para mí está totalmente naturalizado. En este disco son 8, en el anterior no hubo voces, pero en los anteriores estaba invitado... Mira, en el anterior estaba invitado el dúo Kif y estaba invitado Artesano Titer cantando. Ahí ya tenés un hombre que tocó guitarra y otro que cantó y también metió guitarras. Y después anteriormente sí, también había dos cantantes mujeres. O sea, no es que sea demasiado selectivo. Bien, otro concepto que por ahí yo veo, que también escuché como en las letras, eso es como la búsqueda del sonido propio. ¿Por ahí este es uno de los fines de Par, o por ahí no tiene fines, o ya das por sentado que como que siempre se caen lugares comunes y como que el sonido no, o propio? Sea, es imposible como zafar de caer en el lugar común, o sea... Pero tampoco eso significa que digas, bueno, como ya está todo hecho, agarro el bombo así como está, agarro el preset del sintetizador así como está. La búsqueda del sonido propio, viste que es algo que dicen todo el mundo que toca, ¿no? Y es como medio una frase hecha, que no sé qué significa el sonido propio, porque después terminas escuchando los discursos y la música, pero suena todo lo mismo. A lo que yo defino buscar mi estilo propio o mi sonido propio... Es una cosa que vos, que el ideal sería que vos lo escuches y digas, esto suena a Par. Ese es como el ideal. Pero principalmente es una búsqueda mía, personal, que lo que suena, yo me vea reflejado en eso. Y no que agarré una estructura que digas, bueno, sí, esto parece otra cosa. O determinados sonidos de sintetizadores que a mí no me gustan. Porque a mí personalmente no me gusta, entonces siempre trato de llevarlos a ese sonido propio, que no quiere decir que sea único, el sonido propio no es único, pero sí que vos lo te sientas representado en eso y que se defienda y que te defienda a vos la música, más que nada por ese lado. Y objetivo no tiene un objetivo el proyecto, más que es una expresión artística, o sea, no hay ninguna meta a la que se llegue y después que eso diga, bueno, ya está. En todo caso, cuando no se me ocurran más ideas, ahí dejaré el proyecto, pero no tiene como un objetivo que digas, bueno, lograr un sonido súper loco, no sé qué, que sea único y que ahí digas, bueno, ya está. Porque después eso ya está y vas a tener que hacer otra cosa. Bien, y ustedes, chicos, ¿cómo lo vi en ese sentido? Porque Claro, como que uno cree que por ahí la música experimental es eso, siempre, la búsqueda del sonido propio. Por ahí va más en procesos internos, no sé. Sí, el concepto para mí, en lo personal, de la música experimental es... A ver, hace 70 años que se está hablando de eso y hay muchas cosas que se meten en lo mismo. Creo que en realidad si lo tomamos de manual, lo que hacemos nosotros no sería música experimental, pero si lo tomamos de otra forma, todo el mundo que hace música experimental. La búsqueda nuestra, o sea, la necesidad por la cual nosotros hacemos música. En mi caso y en el de Matías también, consumimos mucha música desde siempre, de muchos ambientes, desde el punk a la música electrónica de pista, hasta o sea, hardcore, metal, todo. O sea, hemos consumido mucha música y siempre, Matías tuvo banda siempre, haciendo diferentes cosas. Yo sí. Tuve un proyecto solista hace muchos años, electrónico, y después tuvimos una banda juntos, pero siempre creo que que la expresión, lo que buscamos es lo mismo. Es, por un lado, expresar nuestros mambos interiores, nuestras búsquedas espirituales, también paisajes visuales representados sonoramente. Sí, somos muy visuales también. Sí. O sea, el hecho del tipo de música que hacemos, que tiene cierta ambientalidad, creo que te lleva... Yo soy muy visual, soy una persona totalmente visual. Entonces, en la música, o sea, y en los paisajes sonoros trato de llevar también lo visual. Los dos, por ejemplo, también de oficio trabajamos en cosas vinculadas a lo visual. Entonces, es mucho de lo que consumimos. Igual, con respecto a las influencias, o sea, que es algo que siempre está en boga cuando vos haces música o haces algo experimental o algo artístico. En el caso nuestro, o sea, no tenemos influencias específicas. Y con respecto también a lo del sonido propio, yo creo que es como decía Nacho, o sea, que algo suene a par. O sea, yo cuando escucho par, escucho que suena a par. Creo que esa búsqueda se termina siendo como algo que te sale de adentro, que no es algo que vos estés buscando con escucho tal banda para lograr tal sonido, o me quiero parecer a tal colectivo, o me quiero parecer a tal artista. Creo que todo, o sea, si bien eso, por ejemplo, curtís, vas a bailar y curtís música electrónica de pista o curtís tecno o lo que sea, estás toda la noche bailando y eso capaz que te influencia, pero no directamente. O sea, yo no me interesa hacer tecno, no sé si me explico, pero... Ya desde el nombre de la banda, que es una estilización en la letra de utilizar dos V en vez de una W, de la palabra que en inglés es una manada de gatos. Nosotros somos pareja y nuestra banda es nosotros en nuestra casa con nuestras gatas. Y básicamente es eso, o sea, es como un reflejo de lo que somos nosotros. O sea, sí, es muy introspectivo. Introspectivo, expresivo y también como parte de una práctica mágica a través de una de las herramientas que utilizamos, que es la música y el texto. Sí, si bien ahí va, hay parte como de compartir la música, que me parece interesante, y con respecto a lo que decía Nacho, que tiene que ir a agitarnos para que nosotros... a veces, no sé, nos parece también interesante estar en nuestro estudio o nuestro cuarto haciendo música y disfrutándola nosotros dos. Por eso también eso del nombre de la banda o del nombre del proyecto, creo que está muy involucrado también con el tipo de... o la manera en la que nosotros nos expresamos artísticamente. Inclusive la música es una consecuencia, o sea, es... Sí, es una de las cosas que hacemos. Es una de las cosas que hacemos y le pusimos Clouder. Si bien creo que cuando empezamos a proyectar Clouder empezamos con visuales, y después se transformó en música. Y tal vez el año que viene se transforme en otra cosa, no sé. Hasta ahora ¿quién lo sabe? Música, sí. Bien, yo vi, creo el año pasado, a Tractor Repeller que hiciste con Paul y me voló la cabeza. Era justamente lo que más me sorprendió era lo bien que iban conjuntamente la música con la imagen, ¿no? Sí, con Paul ahora inclusive estamos exponiendo en el centro de exposiciones sub de esa obra, pero en formato de proyección audiovisual y va a estar hasta el 6 de octubre. Y sí, o sea, es también con Nacho, lo que contaba Nacho, en discos anteriores trabajé en la parte visual y nada, no, soy una persona bastante visual en general. La palabra no es mi medio de expresión predilecto, exactamente. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, te habías mencionado algo también sobre una búsqueda espiritual. Bueno, a mí particularmente me interesa mucho ese tema. Por ahí no tienen que estar familiarizado, pero ¿hay algo que ver en como en la creación artística, como la búsqueda interna, llámese meditación, no sé, aislamiento, lo que sea? En nuestro caso, básicamente, no en la música, sino que es como una constante en nuestra vida de la búsqueda espiritual y buscar de cierta manera, no sé, pulirnos interiormente para ser las personas que queremos ser y sacar todo nuestro potencial humano que lo tenemos y mucho, ¿no? Los humanos no somos iguales a los otros animales y una de las cosas que nos diferencia es la palabra y la música, que son expresiones que no son comunes en el resto de los humanos. Entonces, a partir de eso, ya te digo, para nosotros también es una práctica mágica hacer música y repetir ese ritual constantemente, tratando de buscar diferentes cosas, tanto en nuestro interior como conjurar elementos del universo en esa práctica. ¿Nacho? No, no hay un planteo como más conceptual, como en el caso que tienen ellos, pero obviamente cualquier experiencia humana vinculada a una experiencia artística o algún objeto artístico genera algún tipo de relacionamiento espiritual. Yo personalmente no soy una persona que ahonde mucho en la espiritualidad de maneras tradicionales quizás o más pragmáticas, pero cuando vos escuchás determinada música que yo planteo, determinados conceptos que yo planteo, el relacionamiento ahí que trato de generar es, sí, es alguna relación, alguna reacción que vos tengas que sea más allá del sí, qué lindo, que me gusta, no me gusta, se puede bailar, no se puede bailar, se puede peludear, no se puede peludear. Me interesa generar determinados climas en los temas que te pongan a vos en situaciones que, si sos una persona súper espiritual, te lleven para un lado como que te puedan llevar para la meditación, como decís. Determinados climas que a mí también me gusta transitar, que sean un poco más oscuros, que capaz que sean un poco más aprensivos y no muy aptos para meditar. Pero sí, obviamente es para escuchar y que uno se relacione con el objeto artístico. Así que sí, obviamente hay cierta espiritualidad, no tan presente como en lo que hay de ellos, por ejemplo. Bien, yo como bichando otras entrevistas y eso que te habían hecho, mencionabas también que había como un condimento como urbano, digamos, del entorno que te rodea, y que es como un reflejo de eso, en alguna manera. Sí, me lo han dicho varias veces, y a raíz de la pregunta que me la hicieron varias veces, me lo puse a pensar, y no sé, viste, no todos estos años que estuve haciendo música, lo hice siempre desde el mismo lugar, que es el que vivo hasta ahora. Entonces, no sé si viviendo en el campo, viviendo en Solimar o viviendo, no sé, en otro barrio, la música sería la misma, porque vivo en La Aguada, a una cuadra del puerto, es un lugar de fábricas, de edificios abandonados, de medio la terminal de trenes abandonada, que después del horario laboral se vacía absolutamente. Entonces, bueno, hay un clima en la calle que... La otra vez de noche escuchaba un zumbido, y era todo el tiempo un zumbido, y es cuando prenden la central eléctrica ahí en UTE, se genera como una vibración en todo el barrio, que sumado a los ruidos de los autos, los ruidos del puerto, genera como una música ambient. Sí, exacto. Que es de ahí, es una música que está ahí. Y comentaba que era... Es obvio que eso se filtra. No es consciente porque... No, ninguno de los conceptos que yo he manejado para el disco habla del barrio, habla de no sé qué. No he hecho discos, hagamos un disco sobre la Aguada o algo de eso, pero sí, se termina filtrando. Claramente es montevideano, para mí al menos par. No quizá en el concepto de música popular uruguaya, en el concepto, ¿no? Tamboril, murga, pero... A mí en un momento me interesó bastante, me obsesioné bastante como cómo podría ser la música electrónica uruguaya. Si es como ya han hecho... Hay muchos proyectos que lo intentan hacer de diferentes maneras. El Bajo Fondo ha hecho tipo una reinvención del tango más comercial. Después está el Lechuga, que está haciendo con F5 la vinculación con el candombe. Después está Omar, que hacía con samples de canción popular uruguaya. Entonces es como, pero terminaba siendo, no sé, cosas que a mí ninguna me identificaba como para yo realizar. Entonces era como yo puedo representar en mi música el lugar en el que vivo. Y que quede claro que soy de Montevideo. Porque no considero que sea intercambiable de país lo que yo hago. Quizás sí, sonaría parecido, ¿no? Pero hay cierta melancolía que tiene mi música o ciertos climas que no son muy alegres, digamos. Que, bueno, es muy montevideano, es muy del famoso gris ese de Montevideo. Y del barrio en que yo vivo en particular. O sea, me influencia bastante... Y trato de reflejarlo, pero sí, es como en un momento estuve bastante obsesionado en que... A mí hay una cosa que de las peores que me pueden decir, que está buenísimo lo que haces, no parece de acá. Y tipo, a mí me atas con eso, como que está buenísimo y no parece acá, porque primero me da como una cosa que es no parece de acá. Hay una construcción de identidad uruguaya a la que nosotros claramente no pertenecemos y que en la que estamos bastante en contra, porque nosotros somos uruguayos, hacemos cultura uruguaya y no somos reconocidos como tales por el discurso hegemónico de qué es ser uruguayo. Claro, no sé, a mí me explota la cabeza cuando te dicen que no parece uruguayo, porque... Daba a pensarlo mucho, sí. Porque aparte te está demostrando como una ignorancia del que te lo dice, porque es decir... ¿Cómo no parece? ¿Por qué no parece? Hay pila de proyectos que están haciendo música similar o en esta vía o más experimentales o más radicales o más o menos, pero no sé, nosotros conocemos la mayoría de nuestros amigos, todos tienen bandas o todos tienen proyectos. ¿Y qué es que no parezca uruguayo? Que no sé, que mucha gente como que se quedó como que para que sea uruguayo tiene que sonar al Montevideo Agoniza y yo qué sé, ya pasaron 1000 años. Candombe beat. Claro, viste, no sé. En un momento era cuando sonaba muy bien, estaba bien producido, te decían no parece uruguayo, porque antes todo lo uruguayo estaba grabado en estudios de mala calidad, con instrumentos que se pudieron conseguir. Entonces eso se terminó transformando es horrible decirle a alguien que está buenísimo porque no parece del lugar, de su lugar. No sé, a mí me... entonces estaba en un momento era como tipo, oh, me estás matando, o sea. Igual también es medir algo desde un punto de vista bastante mediocre, ¿no? O sea, sí, es como muy, no sé, muy... Como desprestigiando el resto de las músicas. Sí, viste, hay gente anti, no sé qué, no sé, los que son anti su propio país, está bien, está perfecto, pero anti música uruguaya, no sé, ¿qué es la música uruguaya? Hay de todo. Sí. O sea, nada se parece a nada, no sea mal. Tenés que escuchar un poco más, me parece. Sí, me dejaste pensando, la verdad. Escuchen más. Bueno, hablando de escuchar, cortamos un poquito la entrevista, escuchamos Quicksands y Réplicas volumen 2, tema en colaboración con Ente, no sé si se dice así. Ante. Le mando un saludo a Len, no creo que escuche, pero... Capa total. Y bueno, ya volvemos con Par y también con Clouder. Rotting on my face. Am I still human? Is there any emotion left? This is a call of the wild. All those moments are lost in time. My heart becomes Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Ruge la necesidad de encontrarse, entreverarse y cocinarse. Revolviendo la polenta. Artistas, políticas, culturas, prácticas y otras salsas. Por Radio Pedal, los jueves de 13 a 14 horas. ¡Mamá, mamá, mirá, sin mano! Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas. Clouder es un dúo de Montevideo, desde la gris ciudad puerto de Maldoror. Tanqui y Cobra conjuran a los dioses antiguos, se sumergen en el caos y practican la magia de la música. Experimentan con el ruido, las grabaciones de campo, percusiones orgánicas, instrumentos analógicos y digitales, sampleos y mantras ritualísticos para crear paisajes sonoros oscuros, pesados y misteriosos. Los drones ruidosos crean el ambiente mientras suaves sintetizadores adornan sus composiciones. Las voces etéreas y fantasmales cierran el círculo. Después de esta introducción hermosa y poética, le vamos a hacer la misma pregunta que le hicimos a Nacho al principio, que bueno, ya un poco ya me la contestaron, pero en palabras de ustedes dos, ¿qué sería Clouder? Y bueno, formalmente Clouder es el dúo que tenemos Matías y yo. Como te decía, el nombre alude a un grupo de gatos, a una manada de gatos, que es lo que es nuestra familia, nosotros con nuestras gatas en nuestra casa, y toda la expresión que de ellos surge. Sí, nos interesa mucho lo felino. Creo que eso básicamente es sobre el nombre, ¿no? Pero particularmente creo que nos gusta observamos mucho del mundo felino y lo expresamos en este caso en el nombre para hacer después la música. Bien, ya decir los felinos ya dicen mucho. Sin duda. People. Ya contar cómo conocí yo a Clouder, que fue cuando subieron, previo a que arrancara la tercera temporada de Twin Peaks, que subieron un video del tema de que canta James. Ya sí, verdad. Que me apareció ahí en el inicio de Facebook. Mirá ahí, que hay en Facebook. Hace cosas buenas. Hay que grabarlo, sí. Está muy bueno. Y bueno, me parece que ahí analizando un poco más, que hay justamente una fibra muy lynchiana, ¿no? Sí, hay una fibra lynchiana, sin duda. Lo queremos pila. Sí, tenemos un link ahí con Nacho que también es muy... Sería el vínculo común más explícito, digamos, el David Lynch. Sin duda. Creo que la primera vez que hablé con Nacho hablé de David Lynch y creo que de las primeras veces que hablamos fue para hacer visuales. Sí. Y fue el universo Lynch, creo que fue una de las cosas que apareció. Y con Tanqui siempre fue, sí, sin duda... una gran influencia. O sea, nos influencia mucho el cine en general. Sí. Tenemos muchos directores que nos gustan mucho, inclusive este tema que estábamos escuchando, Hidrofilia, hicimos como una especie de videotributo con imágenes de Tarkovsky, de la película The Mirror. Por eso digo, hoy comentaba en un principio lo de lo visual y lo de lo ambiental. Bueno, y justamente hablando de Twin Peaks, no sé si recuerdan el capítulo 8 de la última temporada, que es un delirio completo. ¿Cómo olvidarlo, no? Lo vimos juntos, ¿no? ¿O lo volvimos a ver juntos? No, lo volvimos a ver. Sí, un poco en el momento después de la explosión, que se da como todo ese momento de delirio, como los ubico muy ahí, como en un mundo como de texturas, de ruidos, de cosas. Por ahí le empoqué, ¿no? Sí, sin duda. Sí, ese capítulo fue impresionante. Yo creo que es de lo último... lindo que le ha pasado a la televisión. Es televisión eso, ¿no? No hay que olvidarse. Increíblemente es televisión. Ojo, a mí la televisión de niño me dio muchas cosas. Ya me estresa. Sobre todo, sí, claro, sobre todo porque era un niño bastante pícaro y prendía la tele de noche. Pero sí, con este capítulo... Comer también. Sin duda. Pero no, con este capítulo retomé eso, como me sorprendió muchísimo. Fue como volver a la inocencia de ver algo que en lo que creo, o sea... me sorprendió, me dio... Bueno, ahora con la descripción que leías también lo de la magia, o sea, tuvo mucho de magia y de conexión con la mente de Lynch, que es bastante interesante. Bien, ¿y qué pueden contar como desde el punto de vista estético? Porque yo dije, vendrán de negro esta vez, y vinieron de negro. Vi hasta que... Hasta nos vestimos afuera, ¿no? El dress code, claro, sí. Hasta el afiche del evento, vi que lo subieron también como en escala de grises. Sí. ¿Por qué se da esto? La estética para nosotros es una parte súper importante. Le damos como el mismo peso que a otras cosas. En general, en la vida, no solamente para Clouder. Es como uno de los pilares, la belleza y la estética de todo lo que hacemos, y es como, creo que, un deber moral del ser humano buscar la estética. O sea, buscar la belleza, sí, la estética, y lo estéticamente agradable, que puede ser o desde lo, claro, ¿no? Puede ser desde lo, exacto, feo, puede ser porque es muy subjetivo el concepto, sí, de lindo o feo de cada persona. O sea, nosotros nos gusta, o sea, por ejemplo, este tema para mucha gente debe ser algo totalmente grotesco o feo. Para nosotros es hermoso, entonces es como que es muy subjetivo el concepto de belleza, pero sí la búsqueda. La belleza como el adorno. Exacto. ¿No? Como, sí, el artificio y la búsqueda de. O sea, es como la belleza del ser humano. Hay gente que ve belleza en el ser humano por fuera y hay gente que ve belleza en el ser humano por dentro. En las entrañas de pero, las claro, pero personas que destripan. Exacto, exacto. O sea, belleza, por ejemplo, el ser humano, porque te dicen el ser humano es feo por dentro porque es una calavera. Yo qué sé, para mí es muy linda la calavera. Los invito a que vayan a usuarios. No maten a nadie, por favor. Nadie, bueno, cada uno haga lo que quiera. No soy quien para decirlo. No estamos fomentando la mechita. No, sin duda. Pero sin duda. Sean libres. Bueno, también es un proyecto audiovisual. Sí, se puede llamar audiovisual. Estamos eso en continua experimentación también con eso. Y siempre estamos, no sé, escaneando cosas, sacando fotos, proyectando ideas visuales. Inclusive estamos pensando en hacer un video, que tal vez sea un video, tal vez sea una proyección, o tal vez termine siendo un estilo, no sé. Bueno, y un poco ya cerrando esta entrevista, quería preguntar, justamente ya que están los tres acá, ¿qué es lo que une a Par y a Clouder? Bueno, primero que nada somos amigos desde hace muchísimos años. Hemos trabajado en los proyectos del otro de diferentes maneras. Entonces eso nos vincula principalmente. Y bueno, estilísticamente, bueno, compartimos mil bandas que nos gustan, películas que nos gustan, libros que nos gustan, no sé, comidas que nos gustan, nos suben mucho la gastronomía. Los embutidos. Sí, exactamente, los embutidos, picados finos, picados gruesos. Y David Lynch. Que exacto. El embutido mayor. Sí, esa por ahí es capaz que la principal. Yo creo que sí. Sí, que digas, elegir sí, una pero sola también cosa. Nos reunimos a escuchar música, ver películas, sí, sí. Comentarnos cosas, ver videoclips también es algo que creo que también tiene que ver con los noventas, el hecho del videoclip. De juntarnos que es algo a ver videoclips. Que es algo rarísimo ver videoclips, pero hoy en día, ¿no? Que es un formato bastante abandonado. Sí, yo creo que cierta sensibilidad, cierta visión del mundo, cierta visión artística. Y que no parecen música uruguaya. Y que no parecen, claro, música uruguaya. Eso sobre todo. Hablar que no parecemos música uruguaya. Pero bueno, nada, es una relación casi familiar. Cuando voy a la casa de ellos, voy con mi hija, ellas juegan con mi hija y son como sus tíos. O sea, tenemos una relación más amplia de juega con juguetes para gatos. Exacto. Más amplia que amigos de Lucía, de Nacho también. Que colaboración, ¿no? Más allá de lo artístico. Sí. Es que al principio surgió la relación de amistad a través de Tanky y de Lucía, mi esposa, que trabajaban juntas en la misma galería. Y yo estaba medio que editando. Yo estaba tratando de editar un documental ahí de la grabación del. Un EPK. Ahí va. Y ahí fue que Lucía me dijo: mirá que el novio de Tanky es editor. ¿No? Entonces, bueno, ahí fue como que empecé a hablar con él. Y cuando me surgió una propuesta de tocar, que fue cuando teloneamos a Jan Jelinek en la Hugo Balso, que había. Me dijeron: mirá que hay una pantalla de 7 metros por 3. Y ahí le pregunté a él, muy inocentemente, porque yo no tenía ni idea si hacía visuales, y me dijo, sí, obvio. Y ahí fue como que empezó el Par Cobra, que siempre, todas las veces que nos presentamos, hasta salvo esta última de la pensión, siempre tocamos los dos juntos, yo haciendo la música y él haciendo las visuales. Que también lo relacionamos siempre de la misma manera con la que trabajamos. Yo le digo más o menos, o él escucha el set, y él me muestra dos, tres cosas y ya está. Yo, de hecho, todo el los sets que ha hecho él, yo me entero después cuando veo los videos, porque no los miro antes ni nada, porque ya está, ya sé que va a estar buenísimo lo que hace y está. Entonces está, hay pocas personas con las que yo puedo trabajar así, de decirle, mira, hay que hacer esto y no tener que estar todo el tiempo arriba a ver qué estás haciendo, anda mandándome porque no sé qué vas a hacer y no sé qué. Entonces está, ese tipo de confianza, bueno, se vuelca a los proyectos artísticos, está buenísimo. ¿Algo por ahí que quieran agregar? Nada. No, bueno, que vestirse de negro no significa que seamos solamente seres oscuros. No solamente. Estamos en continua búsqueda de la iluminación, en realidad. Bien. Bueno, recordamos entonces, Par presenta Hipervivo, jueves 19 de septiembre, 21 horas. 21 horas arranca Clouder. Bien. No sé cuánto. Puntual. Sí, vamos a tratar de hacerlo lo más puntual posible. Es una linda sala, no es un boliche, así que vamos a respetar el tiempo de todos y... Bueno, 21 horas arrancan ellos, las entradas están en estos puntos de venta que vos dijiste, a 200 pesos, en el Tundra, en Brecha, en Las Chiquilinas también, que es un local. Y Ticantel. Y en Ticantel salen 260, que es el claro. Precio que van a estar el mismo día también. Está, tómense la molestia entonces de ir hasta el Tundra, a tomarse una. Si salen a tomar una y se acuerdan o ven el póster por ahí... Si no, en Ticantel. Y bueno, dejamos acá dos entraditas individuales para regalar. Bárbara, ya vamos a ver qué haremos con ellas. No se la queden ustedes. Para escuchar justamente algo que une estos dos proyectos, nos vamos escuchando Método, que es la colaboración que hicieron ellos dos. Y bueno, muchas gracias por haberse arrimado. No, gracias a vos. Gracias a vos. Y bueno, los dejamos ahora un ratito con Universos Paralelos, que hoy tiene a Maite Gadea, Los Bergamotos Superdulces y Alucinaciones en Familia. Chau, chau.